Hay que usar el micrófono. No se escucha. Para la grabación. No, mejor que se agarre solo. ¿Querés venir de este lado? No, no. Me parece que vamos a poder. Dale. Yo soy peticita. ¿Sí? Bueno, ahí está bien. Ahí sí. Ahí. Bueno, después yo te aviso cuando hay que prender la luz, porque dejo el PowerPoint y tengo que leer. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer acá a las compañeras y los compañeros que me han invitado. Me siento muy honrada y también muy nerviosa, porque son amigos y amigas, compañeras de hace mucho tiempo, y me siento como con una gran responsabilidad. Y también un honor que estén acá Silvia, Orlanda, nuestras ancestras, como decíamos con Graciela. Y lo que quería compartir, fue muy interesante toda esta elaboración, porque pasé y creo que pasamos por distintos momentos, porque Mariana me mandó un correo y yo dije sí, qué bien participar en este espacio, me puso muy contenta. Cuando mandó el título quedé paralizada 10 días pensando cuál era el subtítulo en el que podía intervenir en ese título de la mesa, y después, bueno, pude empezar a pensar. No pudimos interactuar mucho con Graciela y nos encontramos acá hace un rato y las dos habíamos pensado en el mismo sentido, entonces, bueno, se fue armando así por las construcciones previas, creo, ¿no? Y bueno, yo traje algunas diapositivas, sobre todo porque quería empezar la presentación para hablar de construcción conjunta de conocimiento. Yo casi que no encuentro otra forma que situarme y situarnos en la trayectoria que hemos tenido como grupo de trabajo. Bueno, mi nombre es Ana Dunrauf, formo parte de un grupo que se llama el Grupo de Didáctica de las Ciencias, que ahora voy a presentar. Trabajo acá como profesora en esta facultad, en el Departamento de Ciencias de la Educación. Así que el área mía de trabajo es educación, aunque provengo de otros lados. Y este grupo, que ahí tenemos su loguito, el Grupo de Didáctica de la Ciencia, es un grupo de trabajo interdisciplinario. También pretendemos que además sea indisciplinado, a veces lo es, a veces más o menos, pero vamos ahí en la indisciplina. Y provenimos de distintas formaciones académicas de origen, ¿no? Algunas venimos de la física, otras de la biología, de la paleontología, de la antropología, las ciencias de la educación, la pedagogía, y no, sociología, y no sé si... Y bueno, algunas compañeras que de las disciplinas estas de las ciencias exactas, algunas tenemos formación en licenciaturas y doctorados, y otras tienen formación también como profesoras, ¿no? Y pertenecemos a distintas instituciones, fundamentalmente acá a la Universidad de La Plata, a la Universidad de Luján, y hay una compañera que también trabaja en la Jauretche. Y es un grupo con bordes difusos, tiene como un núcleo que diríamos más duro o estable, y después tiene límites difusos y asociaciones y armados de distintos grupos para diferentes actividades, ¿no? Y algunas también estamos en el CONICET. El grupo nos identificamos con algunos campos de conocimiento que los caracterizamos como educación ambiental, educación en salud y educación en ciencias naturales, y hemos abrevado en distintas fuentes. Ese afiche que hay ahí fue una elaboración colectiva en una reunión de trabajo que nos empezamos a ubicar y a tratar de construir y identificar nuestras propias fuentes, ¿no? Fuentes y construcciones actuales propias. Fue de hace unos meses en una actividad del grupo. Hay dos compañeras mías que están acá, que están ahí al fondo, Pilar y Silvina, a las que les pedí por favor que intervinieran en cualquier momento sin anunciar, porque voy a hablar de ellas también. Entonces, también quería que fuera más abierto. Y históricamente creo que una de las primeras rupturas con el orden más clásico dentro de nuestro trabajo académico fue el abrevar de la educación popular, ¿no? Pero en la llegada a todas estas fuentes que ahora estamos, como más teóricas, que ahora estamos discutiendo, que tienen que ver, bueno, con la educación popular, particularmente desde una perspectiva freiriana, la sistematización de experiencias, la investigación acción participativa, la investigación dialógica, todas corrientes de latinoamericanas de investigación con participación, ¿no? O con participación de los sujetos con los que trabajamos, con los que realizamos actividades, ¿no? Que significan o implican, ¿sí?, una ruptura con esa relación de la investigación clásica del objeto de investigación, ¿no? Los sujetos que convertimos en objetos de nuestras investigaciones. Nuestra investigación se alojaría en el campo de la investigación educativa, básicamente, ¿no? Trabajamos con distintos colectivos, con algunos desarrollamos procesos que podríamos englobar, aunque con sus particularidades, que después podría comentar un poquito, en lo que se conoce como investigación acción participativa, que nosotras a esta altura en general llamamos investigaciones colaborativas o con participación, porque los modos de la participación son diversos, así como también los grados, ¿no? Digamos, en la perspectiva de por lo menos de su creador y sistematizador de estas prácticas, que fue Orlando Falsborda, un sociólogo colombiano, la investigación acción participativa implica una forma de participación en todos los procesos de la elaboración del conocimiento de manera... todos los procesos con el mismo rango de decisión, ¿no? Con la misma, no la posibilidad, sino ejercicio de las decisiones sobre los procesos. Y la verdad es que en lo que nosotras nos sucede en la práctica, que esta situación es como ideal y que a veces es posible hacerla y otras veces no, por distintos motivos, que pueden ser, bueno, distintos motivos que podríamos discutir después, ¿no? Pero que no siempre tienen que ver con la voluntad de quienes participamos. Muchas veces pueden venir de condicionamientos externos, ¿no? Bueno, entonces, los colectivos con los que desarrollamos procesos de investigación colaborativa con participación. Escuelas públicas de gestión estatal con bachilleratos populares, porque depende de los momentos, después al final puedo hacer una síntesis de lo que estamos haciendo ahora mismo. Y con movimientos sociales hemos trabajado centralmente con el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, que está en la Vía Campesina, y con el Frente Popular Darío Santillán del Corriente Nacional. Y hay otras actividades que sostenemos habitualmente que tienen que ver con colectivos con los que trabajamos en procesos de formación para llevar adelante investigaciones con participación. Y ahí hemos trabajado centralmente con equipos y trabajadores del área de la salud, ¿no?, de hospitales y centros de salud, y con equipos de investigación, que es un proceso que está ahora ahí viendo cómo sigue, en epidemiología, ¿no? Estas actividades no siempre son en La Plata ni en la zona de La Plata, a veces sí, a veces no. El último, de hecho, se desarrolla en Puerto Iguazú. Bueno, acá no sé qué había. Ah, me salió mal. ¿Cómo fue que fuimos entrando en esta necesidad de encarar procesos investigativos con participación? Así nosotras marcamos como un hito el anuncio. Todo bien. No, espero. Si cuando damos clase en este edificio, también nos pasa lo mismo. Hay que interrumpir hasta que el helicóptero aterriza. ¿Eh? Ah, sí. Hay un helipuerto acá atrás. Hubo algunas fantasías de algunas acciones al helipuerto. Pero teníamos que saber cuándo llegaba Vidal y no era una información fácil. Bueno, ahí me parece que entre, entre los puntos de encuentro que no hablamos con Graciela y apareció en su charla y ahora también, ¿no? Que tiene que ver con la militancia, como por ahí el haber participado o el participar en espacios de militancia, yo creo que nos ha dado, bueno, la posibilidad de vivenciar otras experiencias y reflexionar otras cuestiones, ¿no? Y nosotras siempre decimos que a partir del 2000, los primeros años después del 2001, como hasta entre el 2001 y el 2004, participamos tanto desde la militancia como desde el trabajo mismo que llevamos adelante en espacios de formación política, sobre todo con los movimientos de trabajadoras y trabajadores desocupados, y en formación docente, en algunas experiencias de formación docente a nivel provincial, que en ese momento de crisis tan intensa nos llevó a reflexionar acerca de nuestras prácticas en la universidad, ¿no? Tanto de docencia como de investigación. Entonces ahí a cuestionarnos de qué maneras nosotras implementábamos y llevábamos adelante nuestros procesos de investigación, qué metodologías, qué marcos teóricos, cómo encarábamos, desde dónde encarábamos la formación docente, con qué intencionalidad política, ¿no? Revisar esto de en los procesos educativos, cuáles son esas intencionalidades políticas subyacentes que muchas veces no hacemos explícitas y nos llevan a reproducir, digamos, ¿no? A sostener espacios de reproducción. Y eso fue lo que básicamente es como un momento de quiebre y en empezar a reorientarnos y a buscar otras formas de hacer tanto la docencia como la investigación y desde el punto de vista académico a vincularlo también a lo que se conocen como las actividades de extensión, ¿no? Que bueno, tendríamos que hacer toda una discusión que no es extensión y reposicionarnos también, ni extensión ni transferencia, sino proyectos de articulación, ¿no? Con organizaciones, ¿no? En nuestro caso trabajamos en general con organizaciones. Bueno, y aquí comentar un poquito dos procesos que para nosotras en algún momento tomamos esa idea del balizar, ¿no? Del orientar este camino hacia la construcción conjunta de conocimientos. Uno fue este proceso de formación en promoción de la salud en comunidades campesinas, que fue un proceso que llevamos adelante con el Movimiento Campesino Santiago del Estero, que decía hoy que está en la Vía Campesina, entre los años, así efectivo, de trabajo con ellos en las centrales del movimiento, entre 2005 y 2013, ¿no? Había empezado antes los diálogos, digamos, los encuentros para pensar ese proceso y continuó después el trabajo de sistematización. Entonces, hay otra cosa que me resonó cuando hablaba Graciela: las compañeras no se dejan ser objetos de estudio, los compañeros y las compañeras del MOCASE no permiten, ¿no?, que los tomemos como objetos de estudio. Y todo ese trabajo del proceso de formación consistió en, la idea original era formar promotores y promotoras de salud. En el transcurso de los 8 años, el objetivo fue cambiando y empezamos a hablar más de formación en promoción de la salud en las comunidades. Por varios motivos, bueno, la idea inicial era que fuera un grupo estable que se formaran y en la práctica eso no sucedió, sino que aunque hubo un núcleo pequeño de compañeros y compañeras que siguieron el proceso, también había una necesidad y un deseo de las compañeras y los compañeros de las comunidades campesinas de intervenir aunque sea en algunos de esos espacios de formación y no darles una continuidad. Entonces fuimos repensando el proceso y reformulándolo, ¿no? Ese proceso, la práctica, constaba entre el año 2005 y 2009 dos encuentros que llamábamos encuentros de salud en distintos lugares centrales del movimiento que ellos decidían, de 4 días intensos sobre contenidos que tenían que ver con la salud. Esos contenidos eran discutidos y elegidos conjuntamente con el movimiento. Para la tarea de coordinación, desde antes de empezar, armamos un equipo de trabajo en el que participamos distintas personas que proveníamos de algunas de la academia, otras no, algunas de organizaciones sociales y otras no, pero que compartían, digamos, los posicionamientos políticos e ideológicos y las metodologías de trabajo, ¿no? Las metodologías de trabajo estaban enmarcadas en la educación popular, así que trabajábamos en talleres y todo ese proceso significó todo un proceso de discusión, diálogo y negociación con la organización. Y además, para nosotras y nosotros, fundamentalmente, toda una reformulación de los contenidos académicos y una necesidad de ampliación hacia dimensiones y ejes que tradicionalmente no están considerados, en nuestro caso, dentro de la salud, ¿no? Por ejemplo, trabajar sobre la cuestión de la organización, ¿no? La organización en sí. Y todo el proceso, si había, por un lado, contenidos que tradicionalmente no corresponden a la salud, por otro lado, otros que abordábamos de manera... ¿La luz? Sí. De manera que nosotras ahora decimos multidimensional, ¿no? Porque todo este proceso tenía como finalidad fortalecer la organización y que, digamos, fue concretándose, por ejemplo, en la formación de la Secretaría de Salud del Movimiento, que funcionaba a la par de la Secretaría de Tierras, de Comercialización y demás, ¿no? Entonces, todos los cambios dentro del movimiento fueron una de las formas de valorar en qué estaba aportando ese proceso. Bien, otro proceso que para nosotras fue también así orientador y que nos llevó a las discusiones y las formulaciones actuales, tuvo que ver con un trabajo colaborativo con docentes en ejercicio de nivel primario, secundario y superior de una región de acá de la provincia de Buenos Aires que está en la zona de Dolores, digamos, ¿no? Ahí mantuvimos durante en total 4 años un proceso así de trabajo con docentes que consistía o se iniciaba con un proceso de formación en el cual las mismas profesoras y maestras, a partir de sus preocupaciones en el aula o que tenían con relación al aula, diseñábamos junto con ellas propuestas didácticas para superar esas dificultades o para modificar esas situaciones que a ellas les generaban preocupación. Nuestra actitud fue siempre, y blanqueada desde el inicio, digamos, es que nosotras no íbamos a hacer ningún ingreso al aula, que el trabajo era de colaboración mutua y no de invasiones, digamos, no invasivo, ¿no? Entonces, bueno, fue un trabajo súper interesante. En la última etapa, durante 3 años, hubo 50, entre 45 y 50 maestras y profesoras que terminaron ese proceso y implementaron propuestas innovadoras para ellas en sus aulas. Hicieron un registro de la manera que consideraban pertinente y adecuado para ellas y en algunos casos un análisis de esos registros para poder, en función de las preocupaciones que tenían, para poder llevarlo a sus prácticas, digamos, a sus aulas nuevamente y a sus escuelas, porque eso necesitó todo eso, un trabajo de gestión y de conseguir autorización. Y entonces, bueno, las escuelas de alguna manera se vieron involucradas y aparentemente estos cambios han generado también, por lo menos en algunos casos que nos llegan, que relevamos y que tenemos la oportunidad de intercambiar, cambios en las prácticas también de las escuelas, ¿no? Que es una de las cosas que nosotras pretendíamos. Bueno, entonces, con relación a estos dos procesos así como más potentes y más largos y más estudiados que tenemos, estudiados en el sentido de su de su sistematización y de esta posibilidad de reflexividad, ¿no? De ir, de hacer una reflexión sobre los propios procesos y una modificación de los procesos, y un periodo posterior de un análisis un poco más teórico también, pero teórico en el sentido de buscar aquellos marcos que nos permitan comprender y tratar como de generar algunas categorías y algunas, sí, algunas categorías fundamentalmente que nos permitan abordar a nosotras y a otras personas que les sean útiles, nos permitan abordar otros procesos como con más herramientas, ¿no? Desde el punto de partida. Porque, bueno, entonces un concepto, digamos, una categoría que a nosotras nos resultó interesante y que creemos que aporta, ilumina un poco este trabajo que estuvimos haciendo, fue la noción de racionalidad cosmopolita que plantea Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Y yo creo que llegamos a la racionalidad cosmopolita porque veníamos embarcadas en realizar procesos de sistematización de las experiencias, ¿no? Esta línea de sistematización de las experiencias, que tiene varias en realidad, pero a nosotras llegábamos como un nudo conflictivo cuando queríamos encontrar y poder explicitar cuáles eran las lógicas que habíamos tenido en los procesos que habíamos llevado adelante, ¿no? Y esto fue un nudo así que nos costaba desentrañar hasta que nos cayó las epistemologías del sur y encontramos un posible camino por donde empezar, ¿no? La racionalidad cosmopolita, yo acá me anoté algunas cosas porque soy muy mala para poder organizarme muy bien, ¿no? Reconoce y valora la gran diversidad de experiencias sociales actuales en el mundo, consideradas inexistentes para el conocimiento hegemónico, y construye nuevos modos de conocimientos otros. Esta noción, bueno, de Sousa lo plantea como con la idea de un epistemicidio, que en realidad... hay otros autores que dicen no fue epistemicidio, que creo que sería, o por lo menos en las discusiones, lo más adecuado, porque los conocimientos no están totalmente extinguidos, esos otros conocimientos, sino que se recuperan a través de procesos, serán otros que los originarios o los de hace mucho tiempo, pero no han desaparecido, por suerte. Y entonces, este autor lo que plantea que hay 5 lógicas que producen esas inexistencias, ¿no? Y esas 5 lógicas tienen que ver con la monocultura del saber y de su rigurosidad, la monocultura del tiempo lineal, la lógica de la clasificación social, que es la que naturaliza desigualdades, ¿no? La de las desigualdades de raza, de género, de clase, de etnia, las lógicas de la escala dominante, que para el conocimiento científico es lo universal y lo global, ¿no? La lógica productivista, que considera como único modelo productivo válido, es el capitalismo. Esto a mí me gusta mencionarlo porque, sobre todo, que digamos para mí fue la experiencia que más nos hizo reflexionar sobre el propio conocimiento científico que trabajamos en esos espacios educativos, ¿no? En relación con la salud. Estas son lógicas que son, no, digamos, a lo largo del proceso fueron quedando muy claras, ¿no? Y que en la práctica, en las experiencias educativas, nosotras y nosotros de alguna manera íbamos como reflexionando y tratando de desarticularlo. En cada, no sé, en los contenidos referentes a los problemas de salud concreto es bastante claro, ¿no? Hay que hacer un taller de primeros auxilios y parece que está normativizado los primeros auxilios. Entonces es el botiquín, la cortadura, ta, ta, ta. Y hay que tener tal cosa en el botiquín. Cuando estábamos con los compañeros y las compañeras del MOCASE, eso hace agua. ¿Por qué? Pero además era como... A veces no hacía agua desde el principio, pero cuando nos poníamos a confrontar y a trabajar y a ver qué pasaba, qué estaba pasando ahí en esas comunidades... un primer auxilio es una mordedura de víbora. Entonces, chao. Otra cuestión, bueno, ¿no? Así, otra cuestión es cómo mantengo, cuáles son los elementos básicos de un botiquín para una cortadura, una cosa así, y no es ni la gasa en un cosito con cinta scotch, ni, bueno, ¿no? Entonces, ¿qué es? Bueno, un pedacito de jabón blanco envuelto de tal manera, puesto en tal lugar, y no es porque sea, digamos, eso no va a producir un efecto diferente o peor que tener alcohol. Al contrario, es mejor, ¿no? Para, desde el punto de vista incluso de la medicina. O la cuestión de que hay cosas que se pueden usar tranquilamente, yuyos o grasas, y que nosotros desconocemos, y en nuestro universo de botiquín nunca tendríamos ni un yuyo ni una grasa. Y sin embargo, en ciertos lugares y para ciertas comunidades, que además lo usan frecuentemente, pero es de esos conocimientos que parecen inexistentes porque quedan ocultos. ¡Oh! 5 minutos, creo. Bueno, yo sé más así. Ya, igual es poquito. Ya, me apuro y después hablamos. Esta racionalidad cosmopolita lleva a plantear la necesidad de reconocer lo que Buaventura llama la ecología de saberes, ¿no? Que es la forma, digamos, o es el dispositivo que él plantea para recuperar estos saberes y estas prácticas. Él no habla de prácticas, habla de saberes, nosotras hablamos de saberes y de prácticas, que supuestamente inexistentes, ¿no? Que necesitan su lugar para tomar existencia en el sentido de reconocimiento, no de existencia en sí. Entonces, para poder llevar a la práctica esto, es necesario la creación, la generación de lugares de encuentro, ¿no? Él llama zonas de contacto, a nosotras nos gustan más lugares de encuentro. Los lugares de encuentro en esa experiencia, lo voy a mirar para no demorar más, los identificábamos como la creación del propio grupo de trabajo, ese equipo coordinador que estaba conformado por personas que veníamos de distintos espacios socioculturales, incluido el mismo movimiento campesino que es el que nos, digamos, invitó a hacer este trabajo. Bueno, la elaboración conjunta de proyectos de acción. Los proyectos de acción tienen que ver con la propia planificación para ese proceso, pero también tuvo que ver con la elaboración de proyectos de extensión para presentar en la universidad y también tuvo que ver con la elaboración de productos para presentar en la academia o en otros espacios de distinta índole, ¿no? Y en esos lugares de encuentro, el diálogo o la interacción para decidir qué y cómo se muestra lo que queremos mostrar es uno de esos espacios donde se está generando este reconocimiento, ¿no? El desarrollo de trabajos, propuestas, etcétera, en ciclos. Lo cíclico, ya sea en los procesos macro como los procesos más micros de los talleres, por ejemplo, en cuanto a temáticas o en esos mismos espacios, encuentros de salud que se llamaban, es una de las maneras que nosotras veíamos que era una ruptura con esta idea del tiempo lineal, ¿no? Que nosotros en la educación lo tenemos muy, muy impregnado, digamos, ¿no? Muy asumido. Bueno, la elección de temas y contenidos en función de las problemáticas específicas, que sería como una idea de territorializar los contenidos y a la vez de la elección, después su reformulación en función de esa territorialización, ¿no? Esta idea de que no es lo mismo enseñar los contenidos en distintos lugares, que parece, la didáctica es algo como que me estás diciendo de nuevo, pero en la práctica y sobre todo en lo vinculado a la educación científica, eso no sucede para nada, ¿no? Bueno, la construcción en conjunto de materiales didácticos y de difusión, como otro de los lugares de encuentro. En esos lugares de encuentro decimos que se da, se construye, se transita, se construye sería, un diálogo de saberes. Ahora, esto del diálogo de saberes es algo que muchas veces parece que el diálogo de saberes es nos sentamos, tomamos mate, charlamos y ya está. No se trata de eso el diálogo de saberes, ¿no? Es un proceso que requiere, por un lado, que para nosotros es fundamental, la decolonización del propio conocimiento científico, ¿no? Que eso podríamos hacer otra charla sobre la decolonización. Decolonizar el conocimiento significa descender del lugar del observador, de externo, y hacer evidente el lugar desde el cual se produce el conocimiento. Y esto es válido para todos los conocimientos que se ponen y se comparten y se ponen a discusión en un espacio de diálogo de saberes. Hay un autor que dice que este proceso del diálogo de saberes requiere trabajar tres núcleos centrales. Uno es la historización, otro es el núcleo que tiene que ver con lo territorial y la contextualización territorial, digamos, y el núcleo de la interacción, ¿no? La interacción tiene que ver con el poder, pero también tiene que ver con la afectividad, tiene que ver con la construcción de confianza, tiene que ver con esos vínculos que tradicionalmente están absolutamente por fuera de la investigación, ¿no? Bueno, y después otra cosa que quería así como rescatar acá es la cuestión de esto que yo decía hoy, que necesitamos estar permanentemente en un proceso de reflexividad que es colectiva. Y eso nos lleva también hacia el interior de la universidad y de los espacios de investigación, y a nosotras nos ha llevado en el grupo de trabajo, en el grupo de didáctica, también a reformularnos y a modificar nuestras formas de trabajo, ¿no? Y permanentemente, incluso hacia el interior del grupo, el grupo es bastante grande, y claro, cada una, cada uno tenemos nuestro empleo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Somos docentes de la universidad, o becarias, o becarios, o investigadores, investigadoras, y hay ciertas relaciones, tanto de jerarquía como de formas de trabajo, que hemos, de las cuales nos hemos nutrido y bebido durante mucho tiempo, y eso es y que reproducimos, ¿no? Y hasta que no nos paramos a pensar, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo? Porque yo tengo 3 becarios, tengo 3 reuniones cada 2 días. No, y el tema de la construcción colectiva también en estos ámbitos es un aspecto, digamos, que para mí es fundamental, ¿no? Como la transformación hacia adentro de nuestro ámbito académico también. Bueno, y acá no tengo mucho más, lo que iba a mostrar, lo que estábamos haciendo ahora, pero lo podemos dejar en todo caso para después. Y después traje otra cosa porque me preocupó esto, estuve en unas jornadas recién y me preocupó bastante. Capaz apagar. Porque en el área de la salud, el tema de la participación es algo que se... Ahora les explico qué es, porque lo veo todo mirando así. Es algo que se viene promoviendo desde los años 90, desde la OMS y desde todos los lugares. Y hay muy diferentes comprensiones de qué es la participación. Y en general, desde el sistema de salud, se entiende como la participación es una aceptación y un uso de lo que me bajan, ¿no? Esta organización, que yo la conocí ahora, no sabía de su existencia, es la Colaboración Global para la Investigación para Enfermedades Infecciosas y no sé qué. Bueno, es un organismo, no, pero es para mí me resultó importante porque es un organismo de mucho poder político y económico. Está el Ministerio de Salud de Alemania, está la Dirección de Salud de Estados Unidos y un montón de otras organizaciones y cosas estatales así, ¿no? Y elaboran unos documentos pensando en las pandemias. Hay un documento que todavía no está subido a internet, que se va a subir este fin de semana, donde analizan las causas y cómo manejarse en el caso de epidemias y qué tipos de investigaciones hay que realizar. Y como una de las recomendaciones centrales es el soporte por la Unión Europea y no sé quiénes más, de proyectos que hagan investigaciones colaborativas. Y a mí eso me preocupa mucho porque ya sabemos de nuestras... Vamos a hablar ahora. Claro. Ya sabemos lo que sucede cuando los fondos vienen para determinadas líneas, ¿no? De golpe todos hacemos investigaciones colaborativas, interdisciplinarias, ¿no? Y espionaje. Claro. Entonces, no, me pareció así, capaz que es una persecución mía, pero una paranoia personal. Pero me parece que es para estar alerta, ¿no? Lo mismo nos pasó con la educación popular. De golpe todo el mundo hace educación popular y es hacer un tallercito que más o menos juguemos un rato y la pasamos bien, ¿no? Y no estamos hablando de eso, estamos hablando de leer la realidad para transformarla, ¿no? Para transformarla hacia un sentido que queremos. Entonces, bueno, esto, nada, es así una nota de preocupación, ni siquiera de color. Y porque son repiolas. O porque son las que hacen, tienen esas enfermedades. África es un punto.